Confetaceta la casa loca. Oye, guaco, vamos a darle. Lo que de casa a casa vuelve, me quedo en el barrio donde está lo de siempre. Dime cómo anda, qué es lo que siente. El móvil apagado, pero yo estoy presente. Yo no cambié, no sé qué les cambió. Yo sigo en lo mío pa' llevarnos el gol. Esa jeva está mordida por lo que se perdió. Por fin llegó el día, la suerte se nos dio. Me acuerdo de niña, la pasábamos al 100 jugando en el callejón. Aunque solo éramos tres, yo sabía que algún día íbamos a crecer y los palos de la vida iban a aparecer. Pero estamos cabrón, andamos de high. Mi ganga no se quiebra, yo sabes la que hay. Lo sentía desde la high que iba a triunfar. Mi bro no va a tener ni factura que pagar. ¿Y qué? Si hablan de mí, ellos no me Lo que de casa a casa vuelve, me quedo en el barrio donde está lo de siempre. Dime cómo anda, qué es lo que siente. El móvil apagado, pero yo estoy presente. Yo no cambié, no sé qué les cambió. Yo sigo en lo mío pa' llevarnos el gol. Esa jeva está mordida por lo que se perdió. Por fin llegó el día, la suerte se nos dio. La vida pasa y el caso es que yo no quiero fracaso. La gente cambia y el cambio no significa un atraso. Quien no estuvo del principio, ahora no le voy a hacer caso. Y que se reale lo tuyo, es el camino se hace paso. Ya no quiero truco nuevo, quiero seguir estando donde siempre estoy. Ya no quiero truco nuevo, no quiero que se acerquen por ser quien soy. Lo que es de casa a casa vuelve, me quedo en el barrio donde está lo de siempre. Dime cómo anda, que es lo que siente. El móvil apagado, pero yo estoy presente. Yo no cambié, no sé qué les cambió. Yo sigo en lo mío pa' llevarnos el gol. Esa jeva está mordida por lo que se perdió. Por fin llegó el día, la suerte se nos dio.